Tengo algo amarillo, yo, escondido do, en el bolsillo, yo. Es un pato, to, muy simpático, se la pasa todo el día haciendo cuá, cuá, cuá. Tengo algo amarillo, yo, escondido do, en el bolsillo, yo. Es un pato, to, muy simpático, se la pasa todo el día haciendo cuá, cuá, cuá.